Débil, no soy débil, débil tu vieja, así de corta, así de cabeza. Porque la poética no me cabe para ser una forra, no me escondo detrás de versos o cosas que quieren asemejarse a un verso para expresar cultura de odio y favoritismo hacia este sistema opresor. Prefiero dejarla para las cosas lindas, como la memoria, la libertad. Prefiero dejarla para las cosas tristes y el más inocente y sincero de los enojos y de los odios que es el que tenemos hacia quien nos quita derechos. Me duelen las cuerdas de lectora verte profanar la poesía para destruir algo en lo que decís creer. Me haces acordar a lo que escuché hoy en la televisión, a una periodista preguntándole a una mina que no parecía ninguna débil, cómo es que ella, justo ella, que parecía una mina fuerte, había sido víctima de violencia de género. No soy débil, se llama manipulación. No soy débil, se llama violencia. No soy débil, se llama abuso. Debilidad ni siquiera es lo que me hace sentir vos, diciendo estar bajo el lema feminista del lado de un violador. No soy débil, es el patriarcado. Fuerte, ¿no? Sí, terrible. Bueno, la idea era que lo lea tal vez una compañera, pero No está presente hoy. hoy somos todos pibes acá, así que en representación de la voz de las pibas del programa y de las pibas que denuncian y que se organizan en contra de la violencia machista, ¿no? Bueno, es un testimonio de una piba que fue violentada, de una piba que denunció, de una piba que sacó afuera toda esta mierda, ¿no? Y se... Se animó, digamos, a decirlo una vez por todas, eso que es tan difícil. Sí, totalmente. Fue a denunciar con lo feo que es eso. Y nos imaginamos para las pibas. Ya entrar a una comisaría es una mierda, pero imagínense para una piba que... Va, imagínense. Nos imaginamos que para una piba, con toda la violencia que ello implica, estar con Rati, rodeada de Rati, que te preguntan cosas y todo eso. Bueno, se animó y la justicia tardó en expedirse muy poco porque al mes la persona estaba sobreseída. No sabemos qué fue lo que hubo por medio, pero es preocupante. La lucha de las pibas sigue igual, se van a seguir organizando. En la escuela nosotros seguimos denunciando para cuidar los espacios en donde creemos que esto... que tienen que ser libres de machismo, aunque todos los espacios tienen que ser libres de machismo, pero bueno. Digamos, la escuela sí es un lugar que es fundamental porque se reúne todo tipo de gente y es como un núcleo, digamos, de personas. Creo que lo que sería una escuela, un hospital o lugares así, donde nuclea mucha gente, son lugares que son fundamentales, que se denuncie ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Y hay varias cosas para tener en cuenta a partir de lo que escribe la compañera. Uno, lo que hablamos siempre, el rol de los medios de comunicación, esto que dice ella, ¿no? Una periodista mujer, de hecho, preguntándole a una piba que fue violentada. Qué raro, ¿no? Vos que parece que tenés tanta fuerza y tanta voluntad y tanta lucha, que a vos te ocurra algo así. Como, digamos, menospreciando a la piba y además, como sin ver el problema de fondo, es lo que hablamos siempre, ¿no? Claro, lo esquiva, digamos, de alguna Claro, manera. el problema no es que la piba no se pudo defender, el problema es que las pibas no tendrían que estar defendiéndose todo el tiempo. Claro, la parte más abajo sí, digamos, un toque lo explica. O dice, mira, no es manipulación, es violencia, es el patriarcado. Eso uno de los puntos, y lo otro me olvidé lo que quería decir. Estábamos hablando, ahí llegó Ahí Lorenzo. llegó Lorenzo con su mate. ¿Qué tal, compañeros? Acá Buenas tardes. viene con la salvación de la El humanidad, matecito el viene. mate. Bien. Bien. Queríamos leer esto antes de empezar, antes de empezar el programa, no. Empezando el programa, para seguir marcando la postura del programa, de defender a las pibas, de ponernos de su lado y de acompañar esta pelea y de seguir denunciando cuál es la forma de obrar de la justicia y de la complicidad de todas las personas que también siguen representando y reproduciendo un montón de prácticas machistas. No, no sé qué estuvieron. Perdón, Empecé el programa me encantaría leyendo el acotar. texto que leí, que habíamos dicho que íbamos a leer. Y bueno, estamos hablando un poco del rol de los medios de comunicación, ¿no? Ahí la compañera habla de que una periodista poniendo, como preguntándole a una mina que parece ser tan fuerte, ¿por qué vos que pareces ser tan fuerte sufriste un hecho de violencia, ¿no? Y corriendo de eje siempre el problema de la violencia machista y del patriarcado como un sistema de relaciones, ¿no? Como algo que se entreteje desde que somos pequeños, pequeñas, que nos dicen qué juguetes tenemos que usar, qué colores tenemos que vestir. Sí, también me hace acordar a la gente que ingenuamente, y también por la crianza que tuvo, repite determinados discursos, justamente diciendo cómo es que no lo previniste, cómo es que no te supiste defender, y diciendo, bueno, lo que hace falta acá es mujeres que estén preparadas para eso, y no se trata de eso. Total. No se trata de darle las herramientas a las mujeres para que estén atentas cuando van caminando por ahí, y sepan que un tipo las está por violar o les está por gritar algo. No se trata de eso. Sí, otra reflexión que quería hacer, que me había olvidado, la primera era la de los medios de comunicación, la otra es la importancia de lo peligroso que es que dentro de espacios que se autodenominan compañeros sucedan estas cosas, ¿no? En cualquier lugar donde una se organiza, vemos que también se sufren estos hechos de violencia, ya sean violaciones o manipulación psicológica o violencia física de cualquier tipo. Esto sucede incluso en espacios, en agrupaciones de izquierda, en agrupaciones libertarias, en espacios de organización, ¿no? Peleamos contra el machismo, contra el capitalismo, contra el... Sí, sí, es ¿cómo decir? Macrismo. Son hechos que no esquivan a ningún contexto, a ningún tipo de grupo. Por eso muchas veces surgen resistencias, porque se plantea como, es imposible que esto pase acá porque lo conocemos, claro. Entonces sabemos de dónde viene, sabemos cómo es, y además, bueno, este tipo de instituciones tienen determinados valores, entonces no manchemos esos valores, no tiremos atrás toda esta construcción de años. Contámoslo un poco, ¿no? Claro, entonces también uno se encuentra con la situación de, bueno, ante la necesidad de primero charlarlo y que no quede en el silencio, también exponerlo hacia afuera. Sí. Como diciendo, en esta institución pasó, y no es que pasó, entonces, está todo mal y claro, ahí se reproducen violadores. No, acá pasó y acá lo vamos a visibilizar y lo vamos a criticar y lo vamos a tratar de transformar. El problema es cuando justamente se plantea, vamos a quedar mal expuesto, claro. Entonces, cuidado con lo que decimos. Ahí es donde empieza a aparecer la tibieza. Sí, y me parece importante remarcarlo, porque también tiene que ver con un poco lo que escribe la compañera, esto de utilizar las palabras, utilizar el lenguaje incluso del feminismo, ¿no? Como a embanderarse en eso y detrás de esa bandera esconder un montón de prácticas. Es súper peligroso, ¿no? Porque nosotros sabemos, cuando hablamos con un macrista, en qué términos estamos hablando y hasta dónde podemos avanzar y qué bases ya tenemos pautadas, ¿no? Uh-huh. Que tal vez son mucho menores que cuando hablamos con alguien que consideramos más compañero o compañera. Hablo de políticamente, ¿no? Como que hay un avance, hay una base, y aparte de esa base, a partir de esa base trabajamos. Bueno, es peligroso, ¿no? Las personas que usan, que digamos, se apropian de este lenguaje, se apropian de un montón de intentos de prácticas para terminar escondiendo atrás un montón de machismo, ¿no? Lo digo para repensarnos también. Hoy somos tres pibes acá dentro de la sala y no... Y Nati afuera. Y no nos vamos a hacer vanguardia, ni vamos a decir que nosotros no reproducimos ninguna práctica, porque sería totalmente mentiroso. Pero bueno, es importante empezar a repensarnos como varones también y empezar a ver qué se puede hacer para dejar de que, para evitar que estas cosas sucedan, luchar contra ellas. Y creo que la base es entender que el problema digamos, también viene de arriba y viene de cuando nacemos de las instituciones que nos empiezan a educar de esa manera. Entonces, empezar a pelear contra eso para tratar de cambiarlo, ¿no? Sí, y subrayo, como todo lo que se mantiene en silencio no retrocede ni avanza. Lo que se mantiene en el silencio es lo que permite que se reproduzcan las prácticas y los discursos. Lo que se mantiene en el silencio es lo que permite que sigan pasando las cosas que tanto afectan. Y bueno, lo dije el otro día, cuando hubo el congreso de género en nuestra escuela, y vinieron docentes que habían formado parte de la ESI, de la construcción, y que lo llevaban a cabo, hablaban de cómo los docentes, los adultos, mantenían el silencio cuando se trataba de hablar, de tocar estos temas, y cómo los pibes son los que, tal vez contradiciéndose, obviamente, pero lo hablan por lo menos. Entonces, ahí es el gran problema, cuando uno piensa que gente adulta, madura, va a tener determinada postura, al final no la tiene. Porque por alguna razón no lo hacen. Sí, incluso en las discusiones que tenemos con esos mismos docentes, tal vez nos dicen, bueno, por ahí es una cuestión generacional en la que ustedes están embarcados en algunas luchas que nosotros no. Pero bueno, después, no sé, cuando terminan apareciendo de por medio la policía, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, estamos todos de acuerdo que con la policía hay un límite, ¿no? Estamos todos de acuerdo que no queremos a la policía dentro de las escuelas. Incluso con eso se empieza, no quiero desviar el eje de lo que estamos hablando, ¿no? Pero hay un montón de cuestiones que chocan ahí y que nosotros creemos que no es una cuestión generacional, digo, si sos docente vas a tener que trabajar para empezar a replantearte todo el tiempo lo que pasa, porque no te puedes quedar con la formación de los 70 o de los 80 cuando hay un montón de cosas nuevas en el mundo contra las que hay que pelear, ¿no? Tal cual, y además son docentes que tal vez te dicen que justamente como son de una generación en la cual se los silenció, se los secuestró, se los persiguió, ahora les cuesta, están trabados. Y bueno, hoy más que nunca hay que empezar a retomar esas luchas porque se las están empezando a llevar de nuevo por delante. Bueno, vamos con una canción de Paquita la del barrio. Paquita la compañeraza mexicana, que bueno, ya se van a dar cuenta qué línea tiene. Con todas las mujeres de hoy en día, ya no se vale soportar los malos tratos. Alza la voz si eres la víctima callada de esos malditos malandrines pelagatos. De ti depende que esas bestias anden sueltas. Hay una celda y solo tú tienes la llave. Usa la plancha, el trapeador o lo que sea y dales duro por ahí donde ya sabes. No tengas miedo por grandotes que los veas, ponte valiente, ya verás cómo se amansan. Que aquí las mujeres mandan en esas cosas de pasiones y de cama. No te conformes con ser la mujer usada, has de exigirle que te cumpla como hombre, o te complace o que le den una ayudada. Hoy las mujeres ya no somos conformistas, llegó la hora de soltarnos el cabello, hoy nos entregan la quincena completita, para el gasto o negamos todo aquello. No tengas miedo por grandotes que los veas, ponte valiente, ya verás cómo se amansan. Que aquí las mujeres mandan. Me están oyendo inútil. las mujeres hoy en día. Hoy somos reinas en la cama y en la sala. Nuestro lugar tienen que darnos esos machos. Y el que no jale que vaya huecando el ala. Ya me despido, compañeras, no se rajen. No les crean todo que son verbo y puro pico. Y como dijo aquel abuelo, no se olviden, el buey se amansa con la sal en el hocico. No tengas miedo por grandotes que los veas, ponte valiente, ya verás cómo se amansa. Que aquí las mujeres mandan. Si nos presentamos. Ahora sí. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Juli. ¿Cómo andamos? Y bueno, yo. ¿Tu nombre? Jorge. Jorge. Es nuevo. Nuevo, no, a mí no me importa radio. Habla parecido a Frank. Habla muy parecido, sí. Bueno, bien. Conocido. Nos recuerda a Frank. Bueno, vamos a charlar un poco. Vamos a contar la historia un poquito de Mariela Muñoz, que falleció el viernes pasado. Es la primera persona trans en obtener DNI con su identidad de género autopercibida. En el año 1997 falleció a sus 73 años y vamos a contar un poco su historia. Tranquito. Dale. Arrancamos. Vamos a hacer más o menos una biografía cortita igual. Dice así, bueno. Hija de trabajadores azucareros, Mariela Muñoz nació en la localidad de Lules, provincia de Tucumán. Dale, sí, Franquito. En 1993, creciendo en el conurbano bonaerense, debió enfrentarse a la discriminación perpetrada por el aparato policial y judicial del Estado. La justicia sentenció quitarle la tenencia de 3 niños que ella había criado como propios y la condenó a 1 año de prisión preventiva. Al respecto, Mariela recordaba que había sido detenida con un fuerte operativo policial en el cual estaba toda la cuadra llena de policías con armas cortas y largas, como si fuera un terrorista. Tras un desfile por juzgados y diversos medios de comunicación, su lucha instaló la realidad de las personas trans en el debate nacional. Reclamaba por el derecho de las personas LGBTI a formar una familia y criar niñas y niños. A lo largo de toda su vida, crió más de 20 de niños y niñas cuyas madres, debido a diversos motivos, no podían afrontar la crianza de los mismos. En 1997 pasó a la historia como la primera persona trans en el país en obtener un DNI con su identidad de género autopercibida. En un juzgado de Quilmes se ordenó al registro civil iniciar el cambio de identidad bajo los argumentos de que su identidad psicológica era femenina desde la infancia y de que se había realizado cambios irreversibles, en alusión a su operación de cambio de sexo en Chile en la década del 80. Bueno. Y eso, bien. ¿Seguimos un poquito más? ¿O? Un poquito. Dale. Más, un último parrafito. La victoria de su lucha por la identidad de género sentó un precedente histórico en el país para numerosas personas trans durante los años previos a la sanción de la Ley de Identidad de Género. Mariela continuó su activismo por los derechos de las personas LGTBI incansablemente, incluso tomando el micrófono en la Plaza de los Dos Congresos durante el debate legislativo de 2010 sobre la Ley de Matrimonio Igualitario. En el año 2013, a partir de un amparo judicial presentado por diversas organizaciones LGTBI, consiguió que el gobierno porteño le otorgara subsidios extraordinarios y reparatorios a ella y otras cuatro trans mayores, fundamentado por los años de marginación y discriminación padecidos de la mano del mismo Estado. Para ese entonces, Mariela había sufrido un accidente cerebrovascular con consecuentes dificultades para oír, ver y caminar. Sin embargo, diferentes activistas denunciaron públicamente que nunca llegó a recibir dicho subsidio que debía entregarle la jefatura de gobierno porteña, a cargo, bueno, de Mauricio Macri en aquel entonces, y que murió en la indigencia en su casita de Espeleta, en el partido bonaerense de Quilmes. Bueno, una luchadora, y muchas veces cuando se piensan los derechos tanto de los gays y lesbianas y trans, se piensa que, bueno, fueron victorias de la última década, y bueno, no hubieran sucedido por personas como ella, digamos, como ella. Mariela. Sí. Porque esto pasó hace 20 años, y bueno, pasó hace 20 años, pero también, si nos remontamos más atrás, sí, vamos, claro, a seguir encontrando, y es así como, ¿cómo se logran los cómo el pueblo en realidad son los, es el que lleva adelante las victorias, que después, bueno, los gobiernos, si se deciden mínimamente a escuchar ese reclamo, y también a veces se escucha igual, pero no se hace nada. Claro, sí, aparte, digamos, ella dedicó toda su vida, no es que estuvo 10 años o 5, claro, sí, sí. Toda su vida se dedicó a eso, y a pesar, digamos, de todos los gobiernos, y como ella decía, ahí, digamos, la represión y marginación a la que fue sometida, uh-huh, como si fuera, o sea, un criminal, la venían a buscar lleno de policía. Bueno, eso me recordó al caso de Iggy, sí, que es tremendo. 10 hombres que la intentaron, bueno, que la intentaron, no, que la cagaron a piñas, que en realidad no es y ese caso. Violaron. Y la violaron, no es ese caso, o sea, esto venía de antes, o sea, ella se tuvo que ir de su propio barrio por ser lesbiana y por todos los días recibir amenazas y acusaciones, y también la cagaron a piñas, y ahora está en cárcel por defenderse. Entonces, cuando hablan de justicia, me encantaría saber a qué se refieren con justicia. Sí, sí, es peligroso el término de la justicia, es peligroso cómo actúa, porque incluso a veces, vamos, el fallo puede ser positivo, entre comillas, para las personas que luchan, y ahí mismo también está todo el marco de lo que los gobiernos hacen con esas peleas, ¿no? Lo que decías antes, todas las victorias son sociales en ese sentido, todas las victorias a nivel político, a nivel judicial, son peleas del pueblo, de las personas que se organizan y que salen a la calle a pelear, que muchas veces no se las escucha. Acá el caso de Mariela, una persona que se organizaba hace un montón de años y que intentaba denunciar y visibilizar una problemática muy, hoy muy común y muy conocida tal vez, pero que en su momento seguramente era mucho más, uh-huh, más duro y mucho más invisible, ¿no? Así que aparentemente va pasando el tiempo y las peleas se van poniendo en la agenda de los políticos y de las políticas también, porque... Porque es inevitable. Porque es inevitable, porque cada vez hacen más ruido. Es lo que hoy pasa con las luchas de las mujeres, también las luchas de las organizaciones LGTBI. que hoy están en la boca de un montón de personas a partir de las peleas del pueblo. Lo mismo que el otro día pasó, bueno, después vamos a charlar un poquito sobre la marcha de contra el 2x1, en la que hubo un montón de personas, y bueno, esto va acrecentando el malestar a nivel político, y ya vimos como el presidente y toda su cama de detrás están empezando a salir a decir, no, nosotros no estamos a favor de esto. Eso fue un fallo judicial que no tiene nada que ver con nosotros. Uh-huh. Vamos, ahí también como la agenda la va marcando el pueblo, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo te digo sinceramente, después lo vamos a tratar en detalle, pero jamás hubiera pensado que esa iba a ser la respuesta. ¿De Macri? De Macri, de todos los que contestaron. Pero puede, bueno, ser. Ahora, lo que pasa es que me parece que fue muy fuerte, digamos, había 500.000 personas en la calle y a eso... Pero yo ya, la verdad que la impunidad con la que se están manejando, docentes también, ¿cuántos hubo en las marchas reiteradas que se hicieron? y sin embargo no se dieron nada. Sí, sí, sí. Son dos problemáticas diferentes, y bueno, una es mucho más, ¿cómo decir? Los tuvieron presión internacional, inclusive. Sí, sí. O sea, se están metiendo de lleno en algo que los beneficia y sabemos todo lo que implica, pero bueno, tranquilamente igual podrían haber hecho como hicieron todo este tiempo, de haciendo oídos sordos. Sí, seguir con su camino. Seguimos con otra personaje. Sí, vamos a presentarlo, poner su audio para que la escuchen. Para mí hay que dejar que hable ella. Que se presente y más que nada escuchar lo que dice, porque muchas veces se puntualizan los nombres en los datos históricos y a veces hay que prestar atención a las ideas y a lo que dicen. Así que viva Mariela, ¿no? Y viva Norma. Es un ícono Norma Pla. Estamos ahí si Nati nos puede poner, y si no esperamos un poquito. Bueno, no baja el audio. ¿Hacemos? ¿Contamos un poco? No, Norma Pla era una activista... Era una viejita que tenía más huevos que todos nosotros. O varios tenía. Una gran peleadora por los derechos de los jubilados y las jubiladas. Se la bancó. Y que tenía una particularidad muy interesante, que es que no tenía la labia política esa que... Diplomática. Que tienen todas las personas que nos encontramos en el Congreso, en tribunales y en todos estos lugares donde se mueven los hilos políticos, ¿no? Sino que era una personalidad súper genuina, así como digo lo que pienso, y creo que ni siquiera ella intentaba representar a los jubilados, ella hablaba por sí misma, pero con el tiempo se fue ganando como esa importancia para los jubilados y las jubiladas, que decían, la queremos a Norma adelante en las marchas. Y así fue, hay una foto hermosa de Norma Pla, que le roba un gorro a un policía. Y está ahí con la... Es hermosa. Después la vamos a subir al... Una rebelde. Me gusta pensar eso cuando la veo. Pensar que la rebeldía no tiene edad. No, totalmente. Y que la rebeldía es el principal condimento de un revolucionario, como dice. Sí, sí, sí. Entonces está ahí. No es simplemente ser caprichoso o una... ¿Cómo decir? Una cualidad de la adolescente, ¿no? Bueno, acá la van a escuchar, no es un discurso político en la Plaza de Mayo ni nada de eso, es una entrevista con nada más y nada menos que gente de la calaña de Gerardo Sofovich, que no descanse en paz. Alderete la recibió. Previamente hubo un acto ahí donde se impuso y la recibió usted como representante. Ahora, ¿por qué esa misma actitud no la tiene cuando va al Congreso, que por ahí agrede a un policía, tira una valla, provoca violencia con...? Escúcheme, ¿por qué me van a poner vallas cuando yo voy a pedir lo mío? Pero... Lo que he aportado 42 años, ¿por qué me ponen las vallas? Atrás de las vallas, los batatas que le estamos pagando nosotros. Pero policías con uniforme son. No sé. Yo lo he visto pegarle y tirar la gorra a un policía. Pero con uniforme. Por supuesto. ¿No quiere elegir también al jefe de policía? Le voy a contestar al señor, después le contesto a usted. ¿Por qué? ¿Por qué me van a poner las vallas si yo estoy pidiendo lo mío? Pero con una violencia... violencia la está dando el señor presidente en ponernos los batatas pagados por nosotros. Me pusieron policía femenina, usted vio lo que pasó pues después de la represión esa. Escúcheme, pusieron policía femenina, agredieron a policía femenina. Me parece que no es forma de pedir en democracia. ¿Que somos delincuentes nosotros que nos ponen tanta policía? ¿Por qué no van a buscar los chorros que nos robaron nuestra plata? ¿Usted, Norma, está de acuerdo con lo que aconteció cuando cumplieron las 100 manifestaciones? ¿Usted está de acuerdo? Porque nadie estuvo de acuerdo, ni aún los sectores políticos que se adhirieron estuvieron de acuerdo con lo que pasó. ¿Usted está de acuerdo? Escúcheme, los chicos que tiraron las piedras son los chicos que no tienen trabajo, son los chicos que se gastan los ojos estudiando y no tienen hoy o mañana. Esos chicos, señor, porque ahí estaba mi hijo, que es arquitecto,

David Lynch, Ghost of Love. Aguante David Lynch. Ahora, el 21 de mayo, tercera temporada de Twin Peaks, después de 25 años. Recomendable, serie muy recomendable para quienes no conocen a Lynch o lo conocen. Nos pregunta Nati si canta David Lynch. Esto es la voz de David Lynch. Sí, es músico también, el chabón hace todo, es pintor. Es como vos, Lolo. Es un capo. Yo, Lynch, de las personas que más... Ay. Yo les cuento que Lolo es cineasta y saxofonista. Frustrado, saxofonista frustrado. Proceso. No, pero es un artista completo, Lynch. Y bueno, es toda su obra es así, bien oscura. Bien, está bueno. Yo no lo conozco mucho, me parece que... Está sí, bueno también que sí, empecemos sí. a recomendar acá. Sí, es para tener en cuenta. Tiramos un par de temitas entonces. Sí, sí, y tiene esto de particular. La serie tuvo dos temporadas, pero en 1992. O sea, ya van a ser 25 años. Mira. Y bueno, ahora se viene la tercera. Con los mismos actores, todos de grandes. Silla de ruedas. Sí, hay unos pares que ya partieron. Pero bueno, también mantiene eso. Y yo me repregunto al respecto. Dígame. ¿Para cuándo la tercera de los simuladores? ¿Para cuándo la tercera de los simuladores? Tal cual. Bueno, sería contradictorio porque hay unos pares que son medio macristas, ¿viste? De los sí, cuatro, sí, así sí. que tendrían... Pero yo con eso tengo una crítica. Más o menos, separar lo que es el personaje del actor con sí. su vida política. Pasa no, que, yo no estoy de acuerdo. Primero, es una buena charla, es un buen debate y sí, también, para mí no es yo algo que no se puede separar. Y además, los simuladores tenían la característica que tenía una mínima crítica social. Bastante crítica. Entonces, sería, yo creo que para los actores sería medio contradictorio, obvio, hacer una crítica social del país. Cuando son abiertamente... ¿Cuál era? Schiffel, Martín Schiffel, que es Medina. Medina, es abiertamente... Abiertamente macrista. Y Santos también. Padrino de la boda de Macri Aguada. Así que, por eso, sería medio conflictivo para ellos, creo, ¿no? Sí, Aguada, Alejandro Aguada, que hace de detective privado que ayuda a Milazo, uh-huh. es el hermano de Julián Aguada. Bueno, pero tiene otra... Y es súper kirchnerista, claro. Así que me imagino que se sacarían los dientes entre ellos, ¿no? Sí, tal cual. En algunas cosas estarían a favor de lo mismo igual, pero bueno. Bueno, recién escuchamos a Norma Pla. Norma Pla. Que... No lo habíamos dicho, ¿no? No lo habíamos dicho, así que para quien no haya escuchado... Perdón, lo dije. Que bueno, ahora no sé cuándo empezarán los reclamos de los jubilados... Pero están, pero no se escuchan tanto. Ya empezaron. Sí. Así que sería un, ¿cómo decir? Un buen personaje como para reivindicar. Bueno, ya hacerlo desde el ya, pero que falta va a tener otro peso. Hoy en día falta otra norma. El movimiento sí. de jubilados en el 2003, cuando matan a Maxi Darí. Bueno, del 2001 en adelante, con toda la movida de los piqueteros. Los jubilados marchaban con piqueteros muchas veces. Y de hecho, bueno, Norma Playa había muerto, murió en el 96, pero era como abanderada de los derechos de los jubilados. Y ellos participaron y estuvieron el día de la masacre del puente Avellaneda, del puente Pueyrredón, donde matan a Maxi y a Darío. Estaban jubilados ahí marchando también. No estaba de día, pero sí estaban jubilados. Impresionante la parla que tiene. Esto que decíamos. Hermoso, me encanta. Súper genuino, clarísimo. Sí. O sea, dándole cátedra a Sofovich de lo que es un gobierno, de lo que es organizarse. Sí, con una lectura muy clara de cuál es el rol del Estado. De la policía. Y de la policía, ¿no? Claro. Porque te dice, yo no le tiro a los policías, yo le tiro al gobierno. Aunque, digamos, simbólicamente podríamos decir que en estos casos es lo mismo, ¿no? Porque por algo la policía está ahí. Aparte, si ustedes se dan cuenta, es como que Sofovich y el resto trataban como que desviar un poco el sentido. Sí, es que viven de eso, viven de desenfocar el conflicto de la raíz. Hoy veíamos también a Feynman. Feynman es un mamarracho. Feynman, sí, claramente es un mamarracho. Hay gente que... Sí, pero sigue en la tele, tiene espacio. Claro, lo sigue teniendo. Y la tele es un mamarracho hoy en día, ¿no? Él lo que hace es eso, él se divierte llamando a los pibes cuando toman los colegios, más que nada en eso. Y siempre dice lo mismo, y siempre tiene la misma posición. Y constantemente lo que hace es sacar de foco las luchas que se están dando, las problemáticas. Y acá pasa lo mismo. Sofovich todo el tiempo corriendo de eje lo que Norma le está diciendo, que es: loco, me aumentaron 5 pesos. ¿Vos decís, Sofovich, qué hace con 5 pesos? Sofovich, aparte la línea de Sofovich, ¿no? Bueno, que de más está decir que es ultra un facho machista, de mierda, pero... Sí, sí. Y un macho, pero aparte diciéndole: bueno, yo tengo la suerte de ser un tipo exitoso que trabajé 42 años. Claro. Y yo también trabajé 42 años, le claro. dice, señor Sofovich. Y pero bueno, hay veces que cuando hablábamos esto de a partir de qué bases discutimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, discutir contra Sofovich en la televisión, en un programa Polémica en el Bar, que era una bolsa de machos. Invitar a Norma Pla y tratar de sacarla del eje todo el tiempo es lo lógico, ¿no? Es lo que van a tratar de hacer siempre. Y sin embargo, ante eso, la tipo con una soltura bárbara y con una genuindad para hablar, te dice, o sea, apela a llegarnos a todos. Uh-huh. A mí me llegó. Los deja totalmente incómodos. Sí, aparte tira la posta en 2 minutos. Sí, sí, sí, clarísimo. Encima, va, si vemos el video, vemos que son todos hombres. Uh-huh. Y la única mujer es ella. Sí. Y además, o sea, eso da como también un poco de ideología de machismo, lo que es ahí. Uh-huh. Sí, sí, polémica en el barrio. La única mujer que hay, sí, son pibas más o menos de 20 años, casi en bolas. También. Que no hablan, solamente sonríen. Bueno, acá, ahora se había retomado eso. No sé si se siguió ese programa durante estos años, pero ahora había uno. Sí, creo que está Polémica en el Bar otra vez. Pero bueno, son. Y van cambiando los personajes, claro. Pero la línea es la misma. Sí, lamentablemente. Pero bueno, yo nunca fui de mirar mucha televisión, pero cada vez que prendo la televisión me doy cuenta que cada vez está más choto todo como para ver, ¿no? Ahí, perdón. De verdad. No, pero esa creo que es la sí, en un momento estaba Encuentro. No sé. Sí, que hay un montón de cosas para criticar también. También, de la pero dentro de todo, o sea, había buen contenido. Prefiero ver cómo se reproducen las ballenas que, sí. que el real, ¿no? Tal cual, claro. Tal cual. Pero sí, ahora, lamentablemente en la televisión... Es un tema, ¿no? Si la televisión puede llegar a tener algún día un rol educativo. Y la verdad que sí, pero por menos acá no. Y digamos, va a tener el rol que el Estado quiera que tenga, seguramente. Uh-huh. Y los poderes hegemónicos también, porque... Digo, por ejemplo, en la época del kirchnerismo está un montón de medios haciendo el juego del kirchnerismo, un montón de medios haciendo juego a sus necesidades contra hegemónicas. Uh-huh. Y la voz de la ley de medios, la voz de, no sé, agrupaciones de izquierda, de, no sé, pueblos originarios y eso, no, yo no la escuché nunca en la televisión. Uh-huh. Así que, y bueno, y de un montón de agrupaciones que no son la hegemonía y uh-huh. que no están, que son minorías por ahí. Pero que hoy son muy fuertes y muy grandes y que la voz se escucha. El otro día éramos 500.000 personas en la calle en contra del 2x1 y la tele que habrá dicho de eso, ¿no? ¿Qué habrá dicho? Franquito, seguimos con los personajes históricos barra luchadores. Hoy tenemos uno luchadoras. De mis favoritos. Hoy miren, en 1927... empezaba su lucha armada contra la intervención estadounidense. Uh-huh. Augusto Sandino. Bien. O Augusto César Sandino, como se lo conoce popularmente. ¿De dónde era? Era de Nicaragua. La historia de él es bastante piola para los que la leyeron y los que no les cuento. Uh-huh. El padre de él era un hombre muy hacendado, un hombre de tierra, uh-huh. rico. La madre no, era una sirvienta. Entonces ya desde chico él tenía esta marginación de ser hijo ilegítimo. Sí, esta contradicción, ¿no? También. Claro. Son los dos polos. La madre, sí, igual la tuvo bastante fea porque a la madre la echaron de la casa uh-huh. por el prestigio de la familia y él lo hicieron trabajar como peón. O sea, era hijo no reconocido de este hacendado. Mira. Y en la adolescencia, casi a los 20 algo de años, otro hijo de un rico lo insulta a él, a su madre, y él enojado le dispara. Entonces tiene que escaparse de ahí, de donde vivía, de su pueblo, trabajar en el exilio. Ahí se contacta con unos mexicanos, con el movimiento anarquista, sindicalista, socialista, y empieza un poco, digamos, a sentir ese hambre por la política, digamos, esa curiosidad que tienen muchos jóvenes. Después, bueno, ya cuando vuelve para lo que era la guerra civil en Nicaragua, donde se enfrentaban, tampoco era muy pía, lo que se enfrentaba eran básicamente liberales y conservadores. Uh-huh. Era más o menos lo mismo, pero cambiaba un poco. Era como las peleas estadounidenses de hoy, ¿no? Claro. Republicanos versus demócratas. Lo que tiene de bueno Sandino es que, digamos, él se comprometía con el pueblo y también era un chabón que era bastante despierto. Tan así que consigue el mando del ejército y gracias a él ganan bastantes batallas y bueno. Un peque, ¿no? Claro. Era el pequeño Sandino, porque si lo ves, decís, ¿cómo este hombre consiguió lo que consiguió? Era así. Para vos todos son peques, Lolo. Para mí son todos peques, tal cual. Pero era un hombre muy alto, era bueno, moreno, tenía pinta de campesino, cualquiera lo hubiera pasado desapercibido. Uh-huh. Sin embargo, era un hombre que era súper despierto e inteligentísimo. Y es que sí, ¿cómo no? Nacer y ya desde que creces con, ¿cómo decir? Con ese hostigamiento, con esa crueldad de que tu propio padre te esclavice, sí. De tener que ver a tu vieja como la maltratan. Y encima después fue separado al poco tiempo de la madre. Y bueno, y es uno de los primeros que le hace frente a Estados Unidos en América. Los yanquis, bueno, finalmente intervienen en Nicaragua y dicen, bueno, vamos a hacer así. Ponemos un gobierno nosotros y entre los liberales y conservadores se tranquilizan. Uh-huh. Fue como mediador, básicamente, de Estados Unidos. ¿Y a quién pusieron? Creo que pusieron a Sacasa, que era el que estaba antes. Y después, bueno, más adelante va a ir Somoza. Anastasio Somoza García. Sí, esa familia es... Me suena ese apellido, ¿no? Sí. Hasta hace poco... ¿El 5 de Vélez? La cosa es que, bueno... Sí, una historia parecida a la de Cuba con Batista antes de la Revolución. Una historia parecida a la de Trujillo en República Dominicana. Sí, bastante similar, de hecho. La cosa de Sandino, no conforme con esto, se separa, hincha su guerrilla. Y el chabón no podía vencer los yanquis. Uy, se cayó el micrófono. No, pero lo importante de esto es que, digamos, él peleó con 30 hombres. Juntó lo que tenía, lo que quedó del ejército, y se fue ahí a una montaña, una sierra que no sé el nombre. Muy similar a lo que fue en Cuba también. Claro, los 12 expedicionarios que llegaron vivos a Sierra Maestra. Es que sí, es lógico. 30 hombres y mujeres, no sé si había mujeres también. Es lógico que te tengas que esconder en un terreno que conoces. Sí, empezar a generar focos, ¿no? Donde haya una mínima resistencia, fuerte rebelión, un fuerte fuego que se empiece a tratar de expandir y a bajar hacia las ciudades y que de las ciudades vuelva. Eso es un poco lo que pasó en Cuba. Hablo de Cuba, que es la experiencia que conocemos nosotros, por lo que estuvimos y nos contaron. Esto de empezar a generar que ese foco empiece a expandirse y después a intentar despertar otros focos. Sí, lo que tenía Cuba es que a la par de la lucha armada que se daba en la Sierra Maestra, en las ciudades también había focos de rebeliones, bueno, que estaba más que nada encabezado por Frank País. En Santiago de Cuba. Y Celia Sánchez Mandulay, histórica, importantísima mujer de la Revolución Cubana. Ahí va. Bueno, en ese caso se tuvo que dar a la par, porque para que lleguen las noticias al resto de Cuba... Hacía falta eso, hacía falta que no solamente se pase la información, sino también que hubiera otro foco de rebelión, como diciendo, pasa acá también. Y bueno, había que eso, pelear en los dos frentes. Los insoportables de Cuba. Sí. Sigamos con Nicaragua, que también es interesante. No, pero bastante similar la historia. Sí, aparte hay un montón de puntos en común, ahí estoy leyendo, que Estados Unidos, me imagino, con la CIA, la embajada norteamericana, perseguían a Sandino, como persiguieron a Fidel, como perseguían de hecho, a las hermanas Mirabal en Dominicana. ¿No? Hubo muchos planes para matarlo y no pudieron matar a Sandino. Digamos, siempre vencidos yanquis ahí en su tierra. En una batalla se cuenta que él empezó a atacar con machetes, porque ya no tenía armas, y lo venció igual a los yanquis. Entonces lo que hicieron los yanquis fue, bueno, empezar a entrenar soldados ya nicaragüenses. Ya se como que se alejaron un poco los soldados de ahí. Exactamente la misma lógica que se usó en toda Latinoamérica, de primero mandar fuerzas norteamericanas y después a los nativos. Empezar a alienar a las mismas personas de su país para ir a destruir eso. Destruir algo que ni siquiera, digamos, era el Estado, era un foco de personas que se organizaban, ¿no? Pero Pues lo mismo pasa en Nicaragua, en Dominicana, en Cuba, en Panamá. En México. En México, claro. Personas que se organizan y personas representando a los yanquis dentro de los países. Que es súper perverso. Bueno, sí, y sigue pasando. Macri en Argentina. Claro, sigue más lejos. Digamos, reproduciendo la... intentando hacer... digamos, partícipe de la Alianza del Pacífico, aunque no se lo permita Trump, de esa misma lógica de nosotros queremos estar con ustedes, lo que necesiten nos avisan. Consenso de Washington en 1989 con Menem. La misma lógica, sí. ¿No? Pero van cambiando los tiempos. Antes tal vez era una guerra y después ahora es, no sé, una gran invasión mediática donde en vez de matarte te ocultan que te mataron y te mataron igual. Sí, a la par sin igual. Hacerte una guerra. Sí, a la par igual, acá tal vez no sucede tan seguido, pero del otro lado del océano sí, también con bombas todos los días. Sí, ni hablar. Pero sí, acá más que nada pasa por lo mediático, por golpes, porque lo que pasó en Brasil fue un golpe. Sí. Entonces sí, más que nada ahora, hoy en día no hace falta como lo hacía antes, como también pasaba que ponían generales. Porque todos los presidentes que ellos elegían y ponían eran generales, eran gente de alto rango militar, que no es un detalle menor, pensar cuál era el rol de las fuerzas militares, lo que implicaban. Entonces, si nos fijamos, todos los gobiernos que pusieron los yanquis están encabezados por militares. O también gente, digamos, dueña de muchas empresas, o terratenientes. Claro, bueno, ahora cambió, ahora son todos empresarios. Sí. Ahí es donde empieza a cambiar la lógica. Son toda gente que está metida, que tiene derechos, que tiene acciones, que tiene... porque bueno, pasa por otro lado ahora el negocio. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó entonces el 12 de mayo con Sandino? Fue cuando, digamos, empezó la lucha. ¿En el año 20? 27. 7. Finalmente, bueno, lo matan a traición porque no pueden vencer en la guerra. Y más o menos para el 1979 triunfa la guerrilla sandinista. Y bueno, echa a Somoza de Nicaragua. 79, o sea que tuvieron casi 50 años. Sí, bastante tiempo estuvieron. ¿Y a Somoza lo matan? No, Somoza muere... ¿En Argentina o en Paraguay? No, en Paraguay. Lo matan. Sí, lo mata el RP. Pero ese era el hijo. El padre lo mata. Ahí va. Al padre lo mata un opositor. Al hijo, el hermano de este Somoza, muere de un paro cardíaco. Y este Somoza, que es el que queda, cuando triunfa la guerrilla se tiene que escapar. Se va a Paraguay y ahí lo mata la guerrilla. Creo que era el RP en conjunto con los sandinistas. Y luego de eso, Nicaragua... Hasta el día de hoy, ¿tenés alguna idea? Sí, de... se mantuvieron los sandinistas, creo que, no me acuerdo el nombre, creo que es Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y en 2002-2007 convocaron elecciones y ganaron de nuevo. Bien. Pero el presidente, no sé qué onda, si sigue manteniendo los ideales sandinistas. Bueno, vamos a poder ir trayendo más información. Es interesante también las revueltas de toda Latinoamérica. Y bueno, el otro día nombrábamos el caso de Zapata y cómo los mexicanos fueron los únicos que invadieron Estados Unidos. Bueno, duró un día. Un ratito, por lo menos. Fueron y vinieron, pero bueno. Sienta precedente. Sí, sienta precedente. Sí. Bueno, muchachos. ¿Vamos a reivindicar a Sandino con una canción? Dale. Vamos con Hijo Nuestro de Todos Tus Muertos. Papá, un papá. Sandino.

Sí, es de... una manera de ser cómplices, ¿no? Bueno, y... yo no, no lo veo así, pero me parece que este caso se aplica, en este caso particular, porque no sabía que era golpeador Fidel. No, no, sí, pero más allá de este caso en particular, digo, está bueno dar la discusión. No sé si la idea es decir, bueno, no podemos escuchar más música porque todos los músicos que escuchamos son violadores, no, no, son golpeadores, pero está bueno empezar a hacer algo con eso, ¿no? Para mí hay que hacer música para dejar de escuchar música de mierda, sí, o sea, o de chabones que son unos forros, y empezar a tratar de cambiar el mensaje y las prácticas, ¿no? Sí, no creo que sea todos, pero sí hay que decirlo. Como también está el tema de Woody Allen, sí, cineasta que todos hemos visto. Polanski, Hitchcock. ¿Eh? Polanski, Hitchcock también. Mirá, eso no los tenía. Dos violadores. Que bueno, hay que decirlo. Hay que decirlo como para que la gente sepa que a quién está viendo, y que eso, dar la discusión. ¿Hasta qué punto la obra se puede separar de, sí, de un artista? Sí, de hecho con un montón de personas, compañeras, charlábamos, discutimos esto. Uh-huh. Es una charla que se re podría dar, por ejemplo, en Irurtia. Lo damos todo el tiempo, digamos, no, en las pequeñas situaciones lo damos, y por ejemplo, en cuanto a... Estuvimos hace poco en una clase hablando de cuál es la mejor película de Woody Allen. Yo, como soy un analfabeto artístico, uh-huh, y no sé... Analfabeto visual. Y no vi ninguna película de Woody Allen, no lo puedo decir. No me embandero tampoco por eso, porque no lo vi, porque no veo películas. Uh-huh. Pero, digo, lo discutíamos y había personas... Decían, bueno, pero el cine es diferente, no creo que sea diferente. Uh-huh. Digo, Beethoven era un gran músico, si hoy nos enteramos que era un violador, por ahí habría que cambiar nuestra forma de reivindicarlo, digamos. Uh-huh. O lo mismo con un político, o lo mismo con un lo que sea. Pero me parece que, digo, porque en la música, porque no escuchamos, sí, más no, en no. otro show, pero es seguimos que, viendo películas de Woody Allen. Yo creo que a la hora de cambiar de raíz, como plantea el feminismo, hay que cortar de cuajo y como establecer una línea. Estas personas son las que han accionado de esta manera, por más que fueran artistas, hicieron esto. Eso, o sea, lo que hay que empezar a señalar es que esta violencia no se mide por cómo decir, por quién hayas sido, por qué hayas hecho, qué hayas creado, qué aporte hiciste o no, sino lisa y llanamente por el daño que hiciste. Sí, sí. Entonces, creo que como también uno tiene que tomar la decisión de alejarse de las personas y de los círculos que son cómplices al apañar y justificar, uh-huh, constantemente a este tipo de personas. Después está la charla de qué hacer con este tipo de, sí, personas. Tal vez hay lugares en donde está bueno dar la discusión, sí, lugares en donde no. No, sí, eso siempre. Nunca dejar de lado el debate. Nunca dejarlo de lado. Pero hay que cortar de raíz. Uh-huh. Porque si no, todo queda en el término medio, en el... No sé, en el... Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, por eso digo, sería muy interesante dar un debate sobre artistas, sí, que han violado. Sí, sí. Por eso lo quería poner en el mismo plano de la discusión que teníamos antes, cuando hablábamos de en los espacios compañeros hay un violador, ¿qué hacemos? Es peligroso, es un tipo que tiene un lenguaje, un discurso que es el mismo que manejan, no sé, las pibas. Entonces, es peligroso. También es peligroso que, digamos, en nuestro círculo seguramente escuchamos, no sé, Todo Tu Muerto, escuchamos Los Redondos, escuchamos banda de pan rock de acá, de rock nacional, y después nos vamos enterando todo esto, nos queremos matar, vamos tirando discos, nos queda cada vez menos música. Bueno, no sé, ¿qué vamos a hacer? Yo propongo seguir haciendo música y que, todo el mundo agarre una guitarra y empecemos a hacer canciones. Parece que es una de las pocas salidas para que revivir un poco el ambiente de la, sí, música. Sí, es que no sería... No, estaría totalmente de acuerdo en quemar los discos de estas personas, en ir y matarlos mano propia, justicia por mano propia. Sí, estaría de acuerdo en el crache, y componer en tela de juicio todo lo que hicieron. Pero bueno, por eso, no es lo mismo borrar de la historia a poner en debate y en tela de juicio. Sí, puede ser, ¿no? Vamos a seguir con el debate de a poco. No era un tema que estaba planteado para para el programa, pero bueno, lo charlamos porque se va dando. Me parece que tampoco vamos a invisibilizarlo y tampoco vamos a estar hablando sobre machismos y vamos, no sé, a pasar canciones de tipos que son unos violentos y si lo hacemos de última... Lo visibilizamos. Y habrá que asumir la contradicción. Sí. Compañero. Bueno, ahí decían en los cortes, el spot. Sí. En el spot decía que el lunes. No lo decía el spot. Hablaba sobre los tres policías que dispararon en la sala Alberdi en el 2013. El lunes son los alegatos. Uh-huh. Bueno, nada. Cuando podamos vamos a ir dando la información que tengamos. Seguramente en el programa que viene después el nuestro. Uh-huh. ¿Cómo es el nombre? Ay. ¿Cómo es, Nati? El programa que viene. El programa de los chicos. Hora libre. Que los pibes siempre tocan estos temas. Bueno, por ahí no oigo el programa que viene. Van a ir adelantando cómo viene el juicio a estos tres ratis. Uh-huh. Pero bueno, en este caso la justicia de alguna manera se está expidiendo y está... Sí, no lo sabemos todavía. No, bueno, se lograron los juicios. El juicio empieza. No para festejar a la justicia, sino para decir que evidentemente la pelea está generando en todos los ámbitos una repercusión y una reacción. Las represiones políticas de Estado, decía, en el spot, acompañado de salud, ese lema. Bueno, retomando el tema de la represión policial, del rol de las fuerzas militares, queríamos tocar lo increíble y emocionante y esperanzadora que fue la marcha del 2x1, a la cual nosotros fuimos con docentes y compañeros y compañeras. Compañeras que nunca las habíamos visto en marchas. Claro, y eso fue muy lindo. Fue muy lindo justamente por ver que esto está tocando la sensibilidad de gente que tal vez nunca se organizó. Nunca, más que nada eso, tal vez en una charla vos compartías ideas, posturas, pero bueno, tal vez en la práctica después uno no compartía lo mismo, ¿no? Y bueno, eso se vio, medio millón de personas, y no sé, estando ahí, nosotros hicimos dos cuadras. Sí, nos marchamos mucho porque desde piedra, era difícil avanzar. Claro, nos subimos en piedras y no llegamos ni a Perú. Pero lo que se vio, además estuvimos con los secundarios. Sí. Y a mí algo que parece que voy a sonar a un viejo, ¿no? Pero me parece que la energía que tienen los secundarios es particular. Sí. Siempre, de hecho... La agitan mucho, cantan. Sí. Hay mucha vitalidad, así que también le fue lindo. Le la marcha totalmente. Sí. Estamos ahí nosotros con nuestro trapo de profesorado Rogelio Irurtia, sí, IFA. Los docentes lo levantaban también, eso a nosotros nos generó mucha contención también en toda esta situación que estamos viendo. Uh-huh. A nosotros nos cuesta mucho despegar, a mí, a Lolo, despegarnos de la escuela porque es donde estamos siempre. Ahora en un ratito vamos a charlar sobre eso también, porque ahora está viendo en este momento una movilización de la escuela hacia sur. Hacia el sur de la Carra y Alberdi. Sí, porque hace cuatro días estamos sin luz y no tenemos clases. No hay respuesta tampoco. Y el gobierno está muy preocupado porque los dos docentes marchan y paran y los pibes no tienen clases. Uh-huh. Pero hace cuatro días estamos sin clases porque el gobierno no nos pone las luces, uh-huh, y no se hacen cargo. Y evidentemente tampoco es tan grave. O sea, y además, un detalle menor, hace menos de un mes hubo un cambio de instalación eléctrica equivalente a 3 millones y medio de pesos, lo cual es una locura. ¿A dónde estará esa plata? Entonces... Ahora avanzamos. Ahora vamos a tocar, vamos a hablar con Fede, presidente de la cooperadora de Irurtia. Ajá. Yo lo que quería decir al respecto de esto es, a nosotros nos cuesta mucho disociarnos nuestra persona de la escuela, estamos todo el día ahí peleando y nos organizamos ahí, de hecho, contra la violencia machista y contra la violencia del Estado ante la educación pública y la educación artística, que siempre se ve como muy... atacada fuertemente porque claramente a los gobiernos no les sirve ni que haya docentes artísticos ni que haya artistas. entonces siempre somos bastante golpeados desde ese punto de vista. Digo, hay algo que yo rescato de la marcha, una cuestión tal vez menor ante toda la lucha que se está dando, pero que es que en la escuela nuestra, en nuestro curso particularmente, hace 2 semanas fuimos al Olimpo. Al ex Olimpo. El año pasado fuimos a la ex ESMA. Y la semana pasada tuvimos una reunión, una charla con un militante de hijos. Sí, un abogado. Un abogado. A mí particularmente me generó bastantes contradicciones algunas cosas que dijo. De hecho las charlamos, las discutimos. Hubo un debate, estuvo bueno. Hablamos sobre el rol del Estado, el rol de la policía. Estas tres instancias quería destacar que fueron concebidas por docentes. Sí, sí, docentes que están acercando a la escuela estas problemáticas. Y lo que hablábamos hacia las internas de las personas que nos organizamos en la escuela, decíamos, bueno, por ahí la línea del tipo, la línea del Olimpo, la línea de... no es la que nosotros queremos reivindicar o la bandera que queremos levantar en un montón de aspectos, por ejemplo, el rol que de, no sé, del gobierno anterior en sí, la cantidad de muertos por gatillo fácil que hubo durante los últimos 12 años. Claro, nosotros discutimos eso con estas personas, pero lo que sí nos damos cuenta es que está teniendo mucha relevancia porque 2 días después pasa lo del 2x1 y todas nuestras compañeras y nuestros compañeros de curso que no se organizan y que tal vez a veces cuando discutimos nos dicen, bueno, pero las acciones son muy violentas y pensamos como que tan lejísimos de nuestra visión, cuando se enteraron que era la marcha del 2x1 dijeron, nosotros tenemos que estar ahí. De hecho teníamos una actividad, teníamos un compromiso, teníamos que ir a la Feria del Libro para una materia, y los mismos compañeros decían, no, ¿cómo vamos a el día de la marcha del 2x1 vamos a faltar a la marcha para encima ir a la rural? Era una contradicción en sí mismo. Y vimos que, no sé, el 90% del curso estaba en esa marcha. Entonces, personas con las que nunca marchamos juntos. Entonces dijimos, bueno, evidentemente estas pequeñas revisiones del pasado y esto de acercarnos a la ex ESMA, al ex Olimpo, hablar con gente que milita, evidentemente genera una reacción, una acción también en las personas y da el puntapié a que nada, hayamos sido 500.000 y hace 3 semanas hayamos sido 50.000 en otra marcha de los docentes, por ejemplo. Entonces, si cada vez somos más personas en la calle, evidentemente, y sin ninguna ayuda de los medios de comunicación hegemónicos, evidentemente está habiendo un montón de cosas por las cuales la gente empieza a sentir que hay que salir a la calle y hay que decirle no a esto que es muy guarro, ¿no? Digamos, los milicos a la calle ya dijimos que no y lo decimos todos los años en la marcha. Y ahí es donde antes decía que me sorprendió la reacción y la respuesta del presidente. Sí. Y de tipos como... ¿cómo se llama el otro caballero? Marcos Peña. Marcos Peña. Diciendo que ellos desde el principio estaban en contra del 2x1. Sí, están en contra, sí, fuertemente. Que no entendían cómo... El fallo judicial no lo compartían para nada. Y claro, tienen la potestad de poder lavarse las manos porque la justicia, entre comillas, es neutral e independiente al gobierno. Así que bueno, pudieron limpiarse rápidamente las manos. Sí, yo hoy a la mañana me desperté y dije, a ver qué pasa en Clarín. ¿Y qué decía? Y decía, 8 días después del fallo de la justicia, ¿no?, con el 2x1, Macri criticó la decisión de la corte. Siempre estuve en contra del 2x1. Dice Macri. También Marcos Peña se sumó a esa reacción. Carrió dijo que está a favor de la cárcel domiciliaria para mayores de 75 años, incluso genocidas, porque habló de que las condiciones del sistema carcelario son inhumanas. Entonces, como personas de mayores de 75 años, por más de que hayan sido genocidas, van a estar en una cárcel común, con lo que ello significa. Entonces, bueno, preocupante, ¿no? Que se pudran ahí. Sí. ¿Qué más? Bueno, podemos contar que también cosas que van saliendo en los diarios y que queríamos... Una nota de Anfibia, sí. un medio, ahí va. Creo que alternativo. Sí. Una nota sobre la hija de Checolás. Que fue a marcha 2x1 contra el padre. Bien. Un dato no menor. Bien. Y bueno, Franco, vos leíste detalladamente sí, la nota. Esa nota está muy buena, después la colgamos en la radio. Dale. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Cómo se llama la hija? Mariana, de porque se sacó el apellido Checolás. Bien. De la vergüenza que tenía del padre. Qué bien. Bueno. Bueno, ella contaba más o menos que vio la infancia. Digamos que el padre, o sea, el señor este Checolás, era igual, digamos, de forro en la casa, digamos, que afuera. Que con todos nosotros. Y ella explicaba que la familia, digamos, de ella no tenía trato con él. Él era violento en la casa y también afuera. Y, digamos, una vez que se descubre que era un genocida él y un represor, ella salía de la calle y sentía vergüenza. Dice que muchas veces la gente le insultaba con ver el apellido cuando mostraba el DNI o ve a pagar, decían, ah, mira qué apellido que tenés. Uh-huh. Y así se tenía rechazo de la familia por parte del padre, uh-huh, y la sociedad en general por el apellido que llevaba, que ella no eligió. Claro. Y ella dice, bueno, explica que fue... que fue, digamos, un gran paso el poder, digamos, ir a la marcha, en la marcha en contra del padre. Uh-huh. Bueno, otra sandina más, ¿no? no negando para nada, sino haciéndose cargo, diciendo, yo estoy totalmente en contra de este tipo de personas, por más que tenga la misma sangre. Y primero la acción de cambiarse el apellido, y después de ir a una marcha, sí, reclamando que su propio padre se quede donde tiene que estar. Sí. Bueno, vamos con un separador. Que bueno, vamos a tener una charla con Fede luego. ¿Así soy yo solo? Ah, bueno. En la retaguardia, @ Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @ Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @ gmail.com. Bueno, estamos con Federico. Cooperadora, presidente de la cooperadora del Rogelio Ilurtia. Fede, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, querido? ¿Ya arrancaron? Bien, tranquilo. Estamos en eso, estamos tratando de arrancar, esperando un poco más de gente, pero bueno, se juntó un número importante, así que estamos arrancando. En un ratito nos van a tener a nosotros allá también. Bueno, los esperamos. Está presente la comunidad, docentes, estudiantes, ¿cómo va eso? Tenemos docentes, hay padres... y bueno, y nosotros de la cooperadora, y hay alumnos también, obviamente. Bueno, ¿y dónde estarían yendo? Estamos, la idea es pasar por el sur y por la obra del Colegio Nuevo, que son los temas que nos están preocupando en este momento. Bien. ¿Qué, para contarle a la gente que no está al tanto, cuál es la situación del Ilurtia? Recién dijimos que hace 4 días estamos sin luz, y que no hubo respuestas concretas del gobierno ni del sur. Sí, ¿qué? Bueno, efectivamente es eso. Desde el lunes tuve empezado a tener problemas de luz y nada, a partir del martes hubo que suspender las clases, y así que bueno, estamos hasta el día de hoy con la suspensión de las clases. No hubo respuesta, efectivamente, como decís vos, ni del sur ni de aparte del gobierno, obviamente. Bien. Los padres tratamos de ir se mandaron notas a del sur. Pero bueno, lo que tiene que presionar es del lado del gobierno y no nosotros. Bien. Así que bueno, la situación es complicada desde ese aspecto. Bien. En cuanto a la cooperadora, vos, dado que ahora sos el nuevo electo, el presidente, quería saber tu postura frente a bueno, lo que simboliza las cooperadoras en las escuelas públicas y bueno, y cómo lo encabezan desde ese lado. Sí, las cooperadoras es obviamente un aporte importantísimo en los colegios. Acá te digo que en el Ilurtia es un pulmón que ayuda bastante a todas las actividades que realizan los chicos en el colegio. Ayer, para darte un ejemplo, fueron de los chicos de Paleo Arte a exponer a la Feria del Libro, y bueno, todo con aporte de la cooperadora y con ayuda, pero bueno, es algo grato y por suerte se puede hacer. funciona muy bien la cooperadora desde hace 2 años a esta parte, y así que bueno, es una ayuda fundamental para el colegio. Bien. Bueno, hay docentes, hay estudiantes allí marchando. La situación de que expusimos, ¿no? Hace 4 días estamos sin luz en la escuela. Y con el invento de lo que decíamos antes, de que se hizo una nueva instalación eléctrica, ¿no, Fede? También es una lástima eso, pues, se invirtió un montón de plata en la instalación nueva del colegio y por una falla no se puede usar, es una paradoja, pero bueno. Sí, es contradictorio y súper simbólico, ¿no? Y sí. ¿Cuánto es la plata que llevó a la escuela para el tema de luz? ¿3.300.000 tengo entendido que fue el monto que se invirtió para la instalación nueva del colegio. Bueno, ahí tenemos, no tenemos luz hace 4 días. Es una lástima. O sea, el esfuerzo, que reconozcamos el esfuerzo del gobierno en esto, y que no se pueda utilizar por una falla que, bueno, aparte una falla ridícula, ¿no? Muy, muy pequeña para dejar una semana un colegio parado. Sí, yo a lo que te quería preguntar era, ¿qué opina la cooperadora hacia adentro? Del tema de que, por ejemplo, en las luchas docentes, es como que se criminaliza mucho la lucha docente, ni hablar de las tomas de escuela o las movilizaciones y todo, en cuanto a, como poniendo en el eje en la discusión, en vez de cuáles son los problemas de la educación pública, en el eje los pibes están perdiendo clases, ¿no? Y siempre esa es la respuesta del macrismo y en general de los gobiernos. No, bueno, pero no queremos los paros porque los pibes pierden clases. ¿Qué respuesta? O sea, ahora el gobierno nos da esta respuesta, ¿no? 4 días sin clase. O sea, ellos se pueden quejar, los docentes tienen todo el derecho del mundo a protestar, a quejarse y a pedir lo que para ellos es lo justo que tienen que cobrar. Y en cuanto a lo que dice el gobierno, sí, criminalizará lo de los docentes. Yo quiero ver si por todos estos días que estuvimos sin luz acá en el colegio, si van a tomar la misma actitud, ¿sabes? Recuperar clases, claro. Cómo lo van a manejar, porque es un tema de ellos y quiero ver cómo lo manejan eso. O sea, llegamos a la misma situación que con los docentes, pero ahora es un tema de ellos. Con un problema de ellos quiero ver que hasta ahora no dijeron nada, y no creo que digan nada, pero bueno, esperemos que manden una solución. Y cómo van a recuperar estos días que se perdieron acá. Bien. Bueno, Fede, teniendo en cuenta esto que decía de, bueno, presentándote presidente de cooperadora y subrayando la importancia de las cooperadoras, si le tuvieras que decir a los padres que están organizados o que no lo están y que forman parte de la educación pública, ¿qué les dirías? Yo lo que le pido a todos los padres que tienen que participar, es fundamental para tener mucha más fuerza y que nos den mucha, con perdón la palabra, nos den mucha más bola en el gobierno, en el ministerio, en todos lados. Pues si no vamos todos, si no nos hacemos fuertes como padres o como alumnos, no logramos hacer la presión que necesitamos para que, por ejemplo, se termine el edificio nuevo del colegio, del Irurtia. Sí, hace como 20 años que estamos peleando por eso. Claro, por eso. Pero es muy complicado que los padres se entiendan las razones. Pero bueno, hay que tratar de que la comunidad sea más grande y apoye más fuerte a todo el estudiantado. Bueno, Fede, muchas gracias. Ahora, en un ratito nos vemos ahí y vamos a estar codo a codo. Vamos rápido con las bicis. Dale, listo. Muchísimas gracias a ustedes por la lucha. Oportunidad y bueno, nos volvemos a comunicar. Dale, muchas gracias, Fede. Un abrazo, Fede. Chao. Que viva la lucha de las escuelas públicas, de las escuelas artísticas. Y ahora, de padres, docentes, cooperadoras. De esto, a veces están y a veces no. En este caso estamos todos y estamos muy contentos por eso. Y de la importancia de la cooperadora, como en su origen fue una respuesta a cómo se vació a la educación pública, cómo se lo sigue haciendo, y el foco de luz que implica, porque es la autogestión. Es lo que queda cuando el Estado, que se supone que es el que tiene que administrar los recursos y distribuirlos de manera equitativa, no lo hace. Entonces, ¿qué queda? Queda la autogestión. Sí. Entonces, importante subrayar el rol de las cooperadoras Y el rol de los padres, que su, ¿cómo decir? Su accionar no termina en la puerta de la escuela, cuando los acompañan los pibes o simplemente cuando van a los actos, sino que también son partícipes. Son actores de una sociedad y de la educación pública. Claro. Que ahí está la gran diferencia, ¿no? Nosotros reivindicamos la escuela pública, por eso peleábamos, por eso marchamos con los docentes y las docentes, cuando decimos que es de todos y que nosotros no caímos en la educación pública, como dice el macrismo, nosotros la elegimos ser docentes, elegimos ser estudiantes de educación pública, y los padres que mandan a las escuelas a sus pibes y sus pibas a la escuela pública también bancan la educación pública, así que es necesario que en esta estemos todos. Uh-huh. Y yo, perdón por seguir repitiendo lo mismo, pero le digo al gobierno esta vez, nosotros los docentes, los estudiantes, paramos, marchamos reclamando por nuestros derechos, todo el mundo se escandaliza, los medios de comunicación se escandalizan porque los pibes estamos sin clases. Nosotros hace 4 días estamos sin clases, les pedimos al gobierno que haga algo al respecto, le pedimos a ESUR y a todos los responsables que se hagan cargo de esta situación, porque nosotros queremos estudiar y en este caso no lo estamos pudiendo hacer, no porque nuestros docentes paren, sino porque el gobierno no nos da las herramientas. De acuerdo. Bueno, vamos con otro temita, amigo. Vamos. While we no want no devil philosophy, we feel it in the one. derecha. Es un infierno el área 18. Arde el cuadro de rigor. Magrín entre los tres palos, empujándose Savioli con García Mainetti. Cuidado muchachos. Si los ve el árbitro, se van los dos para los vestuarios. Entraña serio peligro este tiro libre. Sube Tomé, sube Romano. Ahí también va Julio Esteban Agudelo en procura del centro. No respeta la distancia Omar Grafinha. Qué cosa con Grafinha, siempre lo mismo, che. Vamos Grafinha, un poco más atrás. Va a lanzar desde el flanco derecho Juan Carlos Marconi, el áspero marcador de punta de River Plate. Se demora la maniobra, Cabrini. Almaceri termina con el ruido de su motor. Almaceri 348, el anticorrosivo líquido amigo del motor de su coche. No lo olvides, búsquelo. Momento, Cabrini. Vino al centro, saltó un hombre, un cabezazo. Rebota el esférico, sale del área, surge Peñalba. Otro golpe de cabeza, va al suelo, Tomé nuevamente. Peñalba lleva, cruza, pelea, un león Peñalba. Salta Romano. Cuidado, ahí está, le va a pegar. Qué lástima, Catamarancio. Llegó, apuntó, midió, le metió un derechazo tremendo y la mandó apenas rozando una de las torres de iluminación. Para ser más preciso, la queda a la espalda de Figueroa Alcorta. Se lo perdió Catamarancho. Llegó muy bien a esa pelota alejada por Peñalba. Le pegó de zurda y la tiró a las nubes. Lo habíamos dicho. Estaba el gol ahí. Estaba el gol. Qué bien, Peñalba, ¿no, Rodríguez Arias? Usted lo ha dicho, Ortiz Acosta. Excelente el uruguayo. Un jugadorazo. Qué estampa, qué figura, qué manera de pararse en la cancha. ¿Sabe a quién me hace acordar, Rodríguez Arias? Aquel que fuera extraordinario fullback de Racing y nuestra selección. Ahora su nombre no me viene a la memoria. ¿Cómo es que se llamaba? Que hacía pareja con Alejandro Marcial Benítez, el sapo Benítez. La misma forma de pararse, hasta el mismo peinado tiene, vea. Salud, Saúl Mariatti, dice usted. No, Cabrini. ¿Cómo era este muchacho que tantas veces luciera la blanquiceleste? Averígüeme, Cabrini. Le digo más, atajaba Delfina de Alberto Landi para la institución de Avellaneda en esa época. La averiguó Ortiz Acosta. Y actívime, por favor, la comunicación con Petrogrado, Cabrini. En pocos minutos tendremos contacto con la ciudad soviética de Petrogrado, allá en la fría tundra del gran país socialista. En pocos minutos, señores, se nubló el Monumental de Núñez. Qué feo se ha puesto el día. Cayeron las sombras sobre el estadio River, pero el público no deja de vivir esta fiesta del deporte, porque el fútbol es la pasión argentina dominguera que nos aleja un poco de los problemas cotidianos. Porque no solo ya el hombre de la casa disfruta de este espectáculo, sino que también las mujeres y los niños, la familia argentina plena goza de esta fiesta. ¿Y por qué? Se animó el partido, Rodríguez Arias. Usted lo ha dicho, Ortiz Acosta. Se fue River arriba empujado por el temperamento, la fuerza y la petulancia de Sebastián Artemio Tomé. Con la pelota Ignacio Zurbián avanza el rubio medio volante de la visita. Cruza la línea demarcatoria de medio campo. Pelotazo para el puntero derecho. No va a llegar y no llegó. No llegó Falducci a esa pelota. Jugó un tiempo en Racing y luego pasó a Atlanta, si mal no recuerdo. El zaguero de la academia, cuyo nombre trato de recordar, luego de Racing pasó a militar en el conjunto bohemio. Estoy casi seguro. Esa pelota se fue a la tribuna. Averígüeme, Cabrini. Otra vez River en el ataque. Ahí va Jiménez. Lo busca López. Para Jiménez. Se metió. Sí. ¡Qué fuerte salió Bermúdez! Va muy fuerte el misionero. Algún día va a lastimar a alguien. Trabó abajo, le sacudió el tobillo al chico de la bandera roja. Muy fuerte para el cuervero de San Lorenzo. Es para tarjeta. No tiene necesidad, Bermúdez. Es un buen jugador, lo habíamos dicho. Yo no sé qué le pasa a ese chico. Se enloquece en el campo de juego y es muy buen muchacho fuera de la cancha. De buena familia, buenos padres. Hogar bien constituido, madre comprensiva. Pero no sé, adentro se transforma, Cabrini. A correr, a saltar, a Monigote. No le van a ganar. Ropa para niños, Monigote. La niña que lo aguanta todo. Otro producto, 10 puntos de la formada. Un momento, Cabrini, que se va a ejecutar el tiro libre. Y hay sumo riesgo para la valla defendida por Guillermo Rubén Magrín, el muchacho de Tres Arroyos. Se forma la barrera con 2, 3, 6 hombres. Imponente esa barrera. Una verdadera muralla. El balón descansa aparentemente tranquilo. Unos 23 metros del arco en línea casi recta. En el entrecejo del goalkeeper azulgrana. Lindo tiro para García Mainetti. Para García Mainetti o Jiménez. Los dos le pegan muy bien. Por favor, Cabrini, averíguame este zaguero de Racing que le digo. También formó pareja con Anastasio Rico. Un 3 que pasó por Boca y que luego brillara tantos años en el fútbol colombiano. ¿Pablo Eleuterio Mercante? No, Mercante no. No, ¿cómo se llamaba este muchacho? ¿Ya está la comunicación con Petrogrado? ¿Ya la tenemos? Todavía no, Ortiz Acosta. Va a tirar García Mainetti. Hay peligro. Aroma de gol en el estadio. Atención. ¿Cómo se llamaba este muchacho que jugaba con Alejo Benítez? Me parece estar viéndolo. Alto, rubio. Venía de excursionistas. ¿No tenemos la comunicación con Petrogrado? Todavía no la tenemos. Están haciendo esfuerzo los muchachos de la estación terrena de Balcarce. Gracias, muchachos. No es responsabilidad de ellos. Hay peligro de este disparo. Es problema de la estación receptora de Quito, Ecuador. O tal vez de la radio, del radioenlace de Ciudad del Cabo. ¿Ya lo tenemos, Cabrini? Un momento, Ortiz Acosta. Nos informan de... ¡La pelota pegó en el palo! ¡Rebota! Se salvó San Lorenzo. Un bombazo entre López, remata. Pega en un hombre. Cuidado, puede ser. ¡Qué lástima, Catamarancio! Llegó a la carrera ante este volante corto. La pelota pegó... y venía estremecido. El autocontrol. Ah, entró bien Catamarancio con el olfato clásico de los goleadores. Se apuró a darle, le pegó con un fierro y abolló el cartel indicado. Lesionado Peñalba, Ortiz Acosta. Lesionado Peñalba. Quedó en el suelo Peñalba. Atención, esto puede ser importante, hombre fundamental en el esquema de San Lorenzo. Pero está en el suelo, se está tomando la pierna. Pierna derecha. Puede ser autor o gemelo. Vamos a ver. Averígüeme, Cabrini. Juego detenido. Esperamos que no sea nada. Corren los auxiliares. Este muchacho que hacía pareja con Alejo Benítez. Sí. Luego de revistar en la trata pasó al circuito de Cúcuta, Colombia. Cuando era técnico Lisandro López. El Colorado Mendoza. ¿Usted no lo recuerda, Rodríguez Arias? ¿El Pardo Sabina? No. Este era rubio, alto, buen físico. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Parece mentira, pequeñas trampas que nos hace la memoria. Sigue el juego, ataca San Lorenzo. Se viene Garrafinha, creo que el apellido empezaba con H, un apellido polaco o algo así. Se tiró a la punta, busca el desborde de Manuel Carrizo, muy veloz. La tiró para adelante y a correr, si le alcanza hay peligro. Cuidado, ¿tenemos la comunicación con Petrogrado? ¿Ya la tenemos? Tenemos la comunicación con Petrogrado, adelante don Urbano. Javier Ochoa desde Petrogrado, adelante don Urbano Javier Ochoa. ¿Qué pasa? Algo pasa. No se oye. ¿Se cortó? Hola, Ortiz Acosta. Sí, Ortiz Acosta. Don Urbano Javier Ochoa. Ortiz Acosta le habla desde el estadio de River. Están jugando River y San Lorenzo. 15 minutos del segundo periodo y empatan 100 goles. Señor Ochoa. Muy bien. Yo estoy muy bien, perro. El pueblo argentino quiere saber, señor Ochoa. Quiere saber, quiere que nos cuente cómo ha sido hasta el momento ese raid que usted está llevando a cabo al lomo de dos caballos argentinos. Dos caballitos argentinos como fueran ya hace muchos años Gato y Mancha. Frescos aún en la memoria y el orgullo de todos nosotros. Y que nos cuente, además, señor Ochoa, ¿cómo ha sido ese viaje que tras cruzar el estrecho de Bering lo ha llevado a la tundra soviética, señor Ochoa? Bueno, Ortiz Acosta, yo estoy... Los argentinos, quiero adelantarle, señor Ochoa, y perdone que lo interrumpa. Estamos muy, pero muy orgullosos y asombrados de que en esta época de los vuelos interespaciales y las comunicaciones maravillosas que nos unen con todos los confines más remotos del planeta, un hombre, un gaucho nuestro, se lance a la aventura de unir San Antonio de Areco con Stalingrado. Bueno, señor Ortiz Acosta, yo... ¡Un momento, amigo Ochoa, un momento! Acá lo dejo con Peñalba, recio pero leal, cuervero de San Lorenzo del Magro, quien en estos momentos se encuentra lesionado al costado del campo de juego, ya quien ya, nuestro colaborador Miguel Horacio Cabrini, le coloca los auriculares y lo deja conversando con usted. Ya, esta es la buena. Después pedimos al aire, Catamarancio. Bueno, ahí estábamos escuchándonos, estábamos haciendo un radioteatro, pequeño radioteatro, bien argento, ¿no? Sí, de Fontana Rosa. Con todas las contradicciones que ello conlleva. Pero bueno, era interesante el personaje, el radiolocutor que sí. No dejaba hablar. Sí, sí, interesante. Bueno, tenemos un par de cosas para decir. A las 23 horas hoy arranca el programa para todos los viernes en Rock y Arrabal con Alejandro Correa. Bueno, sí, nos dijeron que está muy bueno, muy interesante, así que quédense para Hora Libre y para lo que siga. Ajá. Y bueno, para este nuevo programa que se suma a La Retaguardia. Y a las 12 horas también en La Retaguardia se suma a la transmisión colectiva de del RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. En Córdoba de la Peña, Transhumante con Rally Barrio Nuevo. Así es, hoy a las 12 La Retaguardia se suma. Así que bueno. Bueno, vamos despidiéndonos, que llegamos justo con la hora. Tocamos más o menos todos los temas que queríamos tocar, sí. Nos faltaron algunas cositas, pero siempre, bueno. Siempre falta. Hoy no hubo sección musical, pero hubo muchas canciones y muy variadas y muy buenas, a mi gusto. Sí, ¿no? De hecho ahora están sonando Los Pibes Chorros. ¿Sí? Sí. Ah, mirá, ahí va. Hasta recién estaba sonando Natalia Lafourcade, una linda canción, Derecho de Nacimiento. Bueno, vamos a... Nos despedimos con Galeano. Y nos vamos a pelear por el Irurtia en este mismo instante. Y nos vamos a llevar la práctica... Lo que decimos. Mayo 12. Los sismógrafos vivientes. En el año 2008, un terremoto feroz sacudió a China. En China había sido inventado el sismógrafo hacía 19 siglos, pero ningún sismógrafo avisó lo que se venía. Los que sí avisaron fueron los animales. Los científicos no les prestaron la menor atención. Desde unos días antes de la catástrofe, multitudes de sapos enloquecidos se echaron a correr rumbo a ninguna parte. Y a toda velocidad atravesaron las calles de Miyazhu y otras ciudades, mientras en el zoológico de Wuhan, los elefantes y las cebras embestían los barrotes de las jaulas y rugían los tigres y gritaban los pavos reales. Somos A Mí No Me Importa, Radio La Retaguardia. Y bueno, este día, abrazo para todos y todas. Buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. mismo.